Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué manera de arrancar el lunes con esta Everything Zen. Es el debut del sencillo liberado por la banda británica de rock alternativo Bush. Allá en los inicios de 1995, de su álbum debut, Sixteen Stone. Buena música, rock alternativo, heavy metal. Juan de Dios Rincón, el control operativo y musical, nos pone en este lunes, arrancando la semana, lunes 28, con, pues déjeme decirle, alguna actividad de huracanes, sobre todo, principalmente, con Marty. Marty, este huracán que está ahí enfrente de las costas de México, entre Zihuatanejo y Acapulco, se encuentra aproximadamente a 115 kilómetros de Zihuatanejo y a 215 kilómetros de Acapulco. Yo creo que sí le va a dar. Es categoría 1, vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y tiene un movimiento noreste a 45 grados. Y se desplaza a 9 kilómetros por hora con una presión central mínima de 986 milibares o 29.12 inches, pulgadas. La verdad que pues hay que estar pendientes, amigos. Les va a dar a la costa de allá de Guerrero. Pobres los de Guerrero, les pega por todos lados, y a los de Acapulco también. Hay que prepararse, hay que mantenerse informado. Por el lado del Atlántico, pues la verdad que no tenemos más que pronóstico de lluvias. Tenemos por allá una depresión tropical, la Eleven, pero está allá en el Atlántico Central y hay dos disturbios. Bueno, ha estado con bastantes disturbios el Caribe. Nada de qué preocupar a la península de Yucatán. Simplemente hay que estar pendientes por las lluvias. Tormentas esporádicas está reportado. Hoy estaba nublado, tremendamente nublada la ciudad de Mérida. No había llovido antes de que llegáramos aquí al estudio, pero extreme precaución es que vamos a tener lluvias. Me acompaña Laura Alcalá en esta transmisión. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Después de que te gustó mi mensaje meteorológico. Claro que sí, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues esperando que estén empezando este inicio de semana con muchos ánimos, con mucha energía y con muchas ganas de, pues ahora sí, de llevar el resto de la semana. Además, ya se está acabando septiembre. Se acabó septiembre. Se está acabando el año. Vaya, bueno, el mes ya patrio se así acabó. Así es, ahora nos toca Halloween. De Halloween seguimos con Navidad. ¿Halloween? Ah, pues sí. Pero bueno, el Día de los Muertos. Bueno, más que nada, primero Halloween, luego el Día de los Muertos y luego Navidad. Sí, porque como que Halloween y el Día de los Muertos no se mezclan. No, pues aquí hay que celebrar el Hanal Pichán. El Hanal Pichán, el Día de los Muertos, ¿cómo no? Entonces, poner tu altarcito, claro, poner las fotos de los que ya se fueron. ¡Qué rico comer pibe! Con espelón, con chile habanero. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Pura gordura, pero bueno. No, bueno, pues síganle las fiestas, amigos. Quédense con nosotros, que bueno, tenemos un tema sensacional. Le comento que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Twitter Live. Nos puede ver en vivo, ver, así es. Le mandamos un saludo a toda la gente que se comunica a través de este medio, que nos puede ver en vivo aquí en el estudio. Oye, Robert, y además, ¿qué tal la luna del... Anoche, qué barbaridad, ¿eh? Oye, sí es cierto, fue anoche, ¿verdad? Qué espectáculo. Pues sí, nos la aventamos. Pues sí. Bueno, te la aventaste, bueno, tú yo casi sí, todo la el la verdad, eclipse. Es primera vez que veo un eclipse lunar. Completo. Completito. Y no sabía que tardaba tanto tiempo la luna así rojita. Sí, como no, pues casi 2 horas, poco más de 2 horas. Empezó a las 8 y cacho. Bueno, parecía una canica suspendida en el aire. Además, tuvimos el privilegio, al menos nosotros desde allá, desde Chicxulub Pueblo, tuvimos la ventaja de que el cielo estaba completamente despejado. De hecho, cuando se empezó a oscurecer la luna, se veía tantito la Vía Láctea. ¿Cómo no? Impresionante, ¿eh? Precioso, un espectáculo. Que desde Chicxulub no había yo visto el cielo tan estrellado. Bueno, con decirles que se veía a simple vista la Vía Láctea. No, qué espectáculo, amigos. Espero que usted la haya podido ver. Sígale la pista, pues nuestros amigos de la NASA hicieron una cobertura espectacular. También nos conectamos directamente a un canal de televisión por internet de la NASA, donde estuvieron pasando expertos, platicaron todo el fenómeno de la alineación del Sol, la Tierra y la Luna, que ese es el efecto que le da a la Luna el color rojizo. Y bueno, espectacular, una noche de aprendizaje sobre estos fenómenos de y saber que nuestros ancestros ahí cuando sucedían estos eventos era cuando planeaban todo su ya sabían su cultivo y sí, sus programaciones de siembra los y mayas, todo, ¿no? Grandes, sí, los mayas, grandes astrónomos. Así es, Robert. Pues qué bueno, ojalá que usted lo haya disfrutado. Quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional para usted. Espero que le guste, espero que también no le caiga mucho. Mire, yo sé que va saliendo de trabajar, es lunes, todo mundo, es Monday Night Football. Si usted lo está viendo, pues váyase a verlo a su casa o váyase a verlo a algún lugar. No, váyase al argentino, tienen váyase todavía también hoy el descuento del 30% de descuento. Ya pasaron de las 7 de la noche, así que sobre su cuenta total, váyanse al argentino. Oye, eso es descuento, hay que aprovecharlo, ya solo queda hoy y mañana, ¿no? Sí, cierto. Bueno, ¿no? Hasta el 30. Perdón, y pasado, 3 días más, lunes, martes y miércoles, para aprovechar de este descuentazo. Así que si no se había animado a pedir un corte de carne así grande y que le una parecía picaña. O mire, pues en la noche una buena ensalada con un salmón. O no, ¿por qué no? Un buen trozo de carne, un filete sellado. Terminó. Mira, un 30% de descuento significa que donde comen dos, comen tres. Claro. ¿Ves? Compartan. Así que invitan a alguien más y ya obtienen ese 30% de descuento. Le mandamos un saludo a Miguel Galloso y a Fabiola Ladrón, que andan allá siempre bien al pendiente de todos los que están en el argentino. Además de que tienen un servicio excelente, tienen ahí a meseros de hace muchos años. Y que saben cómo darle una calurosa bienvenida y saben cómo atenderlo a la perfección ahí en el restaurante El Argentino. La verdad que sí, amigos, es un lugar delicioso, acogedor, buen servicio, buena comida, tienen sus televisiones para ver el partido, bueno, ¿qué le puedo decir? Además tiene 15 años, o sea, sí saben hacer la carne como debe de ser. Así es. Vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, así es de que vaya para allá. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, va por nuestra cuenta. No, no es cierto, es una promoción de aniversario del argentino, 30% de descuento. Ah, sí, tiene que decir que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, porque si no, no le hacen el descuento. Bien, el tema de hoy, amigos, es algo que, ¿cómo genera usted sus acuerdos? ¿Los acuerdos que usted genera son efectivos? Tenemos la fama los mexicanos de no respetar nuestros acuerdos, Laura. Tenemos la fama de ser impuntuales, de no ser comprometidos. Entonces vamos a platicar cómo generar acuerdos que verdaderamente sean efectivos, ¿no? Y es una de las principales fuentes de conflicto de relación entre los ejecutivos o los trabajadores en una empresa, la falta de claridad de los acuerdos. Primero, la falta de claridad en el acuerdo y segundo, el cumplimiento del mismo. Fíjense, aquí lo importante, amigos, déjeme decirle, usted hace acuerdos todos los días. Claro. Una conversación termina generalmente en un acuerdo, y más en una empresa. En sí, entonces nos hablamos mañana, entonces comemos tal día, exacto, entonces... Exacto. O sea, todos los días hacemos acuerdos, porque todos los días conversamos con las demás gentes. ¿Qué es lo que hace llegando a su trabajo? Pues saludar, conversar, llegar a acuerdos. Oye, nos vemos al ratito en la junta. Oye, acuérdate de hablarle por teléfono a fulano. O sea, todo el tiempo estamos haciendo acuerdos. Entonces vamos a asegurarnos de siempre cerrar y hacer un buen acuerdo. Es el tema del día de hoy. Interesante. Y vamos a hablar de unas técnicas para lograrlo. Sin embargo, Robert, vamos. El primer acuerdo es que nos tenemos que ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. ¿Qué canción? ¿Se acuerdan de esta canción? ¿No te acuerdas de ella? ¡Qué bárbaro! Fue un clásico, The Lion Sleep Tonight. Pero fíjense, y cosa que yo no sabía, esta canción es una versión del éxito de música popular africana Mbube, que en Zulu significa león, y esto es del año 1939. Fíjense, amigos, la primera versión de Mbube fue grabada por su compositor Solomon Linda y su grupo The Evening Birds a lo largo de los años 40. Se convirtió en una de las canciones en Sudáfrica con más de 100,000 copias vendidas. 10 años después, en 1951, Alan Lomax grabó con Peter Seeger una versión de Mbube llamada Wimowe. ¡Qué nombres! ¡Madre! Que fue publicada por Recording e interpretada por la banda de Seeger de Webers. Sin embargo, sería la versión del año 1961, que es la que estamos escuchando, compuesta por George Weiss, Luigi Creatore y Hugo Peretti, e interpretada por The Tokens. Lo que más alcanzaría bajo el título The Lion Sleep Tonight. Qué buena versión, qué buena música. Yo sí me acuerdo de esta canción y me gustaba muchísimo. Buena selección, Juanelo. Buena música. Bueno, por aquí algún amigo de en el Periscope nos empezó a decir unos improperios acerca de algunas autoridades que se llevaron toda la luz. Dice que se llevaron toda la luz de Chichen Itza. Yo no creo, hombre. Pero te pido una disculpa. Gracias por acompañarnos y seguirnos a través de Periscope. Pero pues este no es el medio para quejarse. Échale, pues sí, mete una demanda o ve a donde corresponde para quejarte. Lamentable lo que nos comentas, si es que así sucedió. Reitero nuevamente, gracias por escucharnos y vernos a través de Periscope, que esa es una ventaja. Mire, está aquí nuestro community manager Aranza Angulo, porque usted se puede comunicar con nosotros a través de cuántos medios tenemos. Mire, pues el radio es uno, internet es otro, televisión es otro, las redes sociales como Twitter, como Facebook, como LinkedIn. Oye, 6 medios a su disposición para que nos pueda seguir y estar en permanente comunicación con nosotros. @ en los negocios en Twitter, Fórmula en los negocios en Facebook, Fórmula en los negocios en LinkedIn. En el radio, pues escúchenos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde en el 94.5 de FM en Radio Fórmula Yucatán. Véanos a través de nuestra página de internet www.formulelosnegocios.com.mx. A todo el mundo nos puede escuchar. Y nos escuchen en vivo también. Ahí sí, en la página, a la derecha arriba, dice escuchar en vivo el programa, así que... Y obviamente véanos en directo y en vivo en Periscope a través de @ en los negocios en Twitter. La verdad que es maravilloso poder estar conectados permanentemente con usted y que nos podamos comunicar. Gracias, gracias. Díganos lo que quiera. Repito, no somos un programa de quejas. Pero dígame de qué se queja, dígamelo, nosotros lo platicamos. Déjeme darle una recomendación, amigos. Es importantísimo ahora, en esta época, septiembre. Septiembre representa el mes de la libertad. Rompe con las ataduras de pagar renta y encuentra la total independencia adquiriendo tu propia casa. ¿En dónde? En Las Américas, este fraccionamiento. Sí, que está al norte de Mérida y que, bueno, tiene varias casas preciosas que ahora los modelos minimalistas que hacen y que siempre han estado a la vanguardia de buscar siempre lo mejor para los habitantes de la zona, y más que nada que Sadassi tiene estos principios maravillosos de cuidar a las personas que ya viven allá y buscarles medios medios para que estén siempre en contacto, desde canchas de fútbol rápido, tienen también unas canchas de tenis por allá, tener una ciclopista para poder andar en la bici, tener las avenidas amplias y bueno, generar estos eventos que hacen de manera constante para que todos los del fraccionamiento tengan la oportunidad de conocerse, como ahora en octubre que van a hacer este recorrido de bicicletas, ¿verdad? Por todo el periférico. El 25 de octubre. Así que si a usted le gusta montar a la bicicleta, pues inscríbase, porque además es competencia y es de 50 kilómetros y de 100 kilómetros. Y por supuesto hay un inicio que se va a hacer un recorrido que es allá en el fraccionamiento de los héroes. Sin embargo, pues la verdad todos los complejos a mí me encantan y el de las Américas a mí en particular me deja muchos recuerdos. Buenos recuerdos. Amigos, recuerda que tu patrimonio es la mejor inversión. Te voy a dar el teléfono, márcales, haz una cita, tienen asesores especializados. Cómprate una casa, tu patrimonio es por lo que trabajamos, es por lo que peleamos. 941-2185 o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Ahí tiene usted, y discúlpeme, pero luego ando con unas arranques de tos que me hacen interrumpir. Pero bueno... Claro que sí, Robert. Y bueno, comentábamos hace ratito que las principales fuentes de no generar acuerdos efectivos, pues son el conflicto y el resentimiento en las relaciones humanas. Y pues bueno, aparte de no tener muy claros los acuerdos, que también eso lo provoca, y precisamente eso es porque hay una comunicación ineficiente. Y pues últimamente, Robert, con estos servicios de coaching que damos, nos hemos encontrado con varias organizaciones que lo primero que quieren es encontrar esa comunicación efectiva entre sus colaboradores para dejar atrás los malos entendidos, para dejar atrás las tareas que se hicieron erróneamente porque fueron malinterpretadas o mal percibidas. Y pues es mucho en lo que se tiene que trabajar, ¿no? Sin embargo, sí. Robert, me parece muy interesante que mencionaste a los mexicanos. Sí, yo creo que esto es a nivel mundial, ¿eh? Muchas veces, por supuesto, estoy de acuerdo. Cuando hacemos un acuerdo, no nos tomamos esa delicadeza de pedir una retroalimentación y preguntar, a ver, entonces, dime tú en tus palabras en qué quedamos. Y sentarte y escuchar, porque damos por hecho muchas veces que percibe la otra persona tal cual como nosotros decimos las cosas. Y ahí el sentido en lo que lo percibe muchas veces es diferente, y aunque según tú cumpliste, para la otra persona no cumpliste. Es correcto. Fíjense, amigos, qué importante lo que menciona Laura. Uno de los principales herramientas que tenemos para la comunicación son nuestras conversaciones. Entonces, por ahí hay un libro que es espectacular, que yo se los recomiendo, que se llama Los Cuatro Acuerdos, porque en uno de los cuatro acuerdos habla de hay que ser impecable con las palabras, esto en el contexto de si nos entienden lo que estamos diciendo o si entendemos lo que dicen los demás. Y otra de las herramientas importantes es, pues, verificar, corroborar si lo que dijimos fue entendido en el sentido que queríamos dar, o si no, y ahí es donde las conversaciones empiezan a subir de nivel, y ahí es en donde hacer promesas y generar acuerdos puede convertirse en un buen hábito dentro de la organización. Porque es común que los acuerdos no se cumplan, se rompan o no se den los resultados esperados, y todo porque, pues, a lo mejor no me entendió claramente o no entendí claramente cuál era el acuerdo que teníamos que realizar. Así es de que le vamos a dar claves para generar acuerdos efectivos. Y fíjate, Robert, una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta de lo que significa una promesa o un acuerdo es que en el momento que lo hacemos, creamos una nueva realidad a la que estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una expectativa, tenemos una esperanza. Correcto. Estamos esperando algo a cambio, ya sea de lo que yo voy a hacer, como una recompensa, ¿verdad? O como, pues, algo prometido. Y por el otro lado, la otra persona está esperando que yo cumpla mi parte. Entonces, esta nueva realidad es la que muchas veces involucra esos sentimientos, lo toma de esa manera personal y suscita precisamente ese conflicto y ese resentimiento cuando no se lleva a cabo. Es correcto. Y una de las primeras claves a utilizar para generar acuerdos efectivos, hay que utilizar el poder de las peticiones. ¿A qué me refiero? Por ahí dice el dicho, el que no habla, Dios no lo oye. ¿No? Sí. Y si ustedes de los que no hablan, no piden. Y bueno, esto sucede mucho, amigos, en las relaciones de parejas. Luego, no tengo nada contra las mujeres, pero luego las mujeres quieren que adivinemos lo que están pensando. Y si no piden, pues, ¿no? Está como el chiste aquel que dice, ay, es que tú ya no me compras ni un vestido, ya no te veo. Pídelo. Pues no, no me dices a cómo los das. Es un chiste subliminal. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vaya canción, amigos, miren, esta canción se llama Cero, vamos a seguir. El gusto está pidiendo al demonio. Es el segundo álbum de estudio de la banda de rock española, Cover. Esto fue publicado en el 0 de abril de 1947 bajo la compañía discográfica de Terpin. Selección, quédese con nosotros, sé que usted está saliendo y va rumbo a su casa después de haber trabajado, de cerrar el negocio del primer día de labores de esta semana. Quédese con nosotros que tenemos buena información y buenos temas para comentar, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerde que estamos en permanente comunicación con usted a través de nuestras redes sociales. Déjeme darle una recomendación. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia. Justo cuando usted los necesita para su salud y la de sus seres queridos. Estamos para atenderlo de urgencias las 24 horas, los 365 días del año. En calle 60, entre 35 y Avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. Yo no le deseo que tenga usted una urgencia médica, pero es bueno saber que hay el Centro de Especialidades Médicas con el mejor equipamiento, creo yo, hoy por hoy, con la mejor tecnología aquí en la ciudad de Mérida, el Centro de Especialidades Médicas, y está abierto en urgencias las 24 horas. Avenida Colón, calle 60, entre 35 y Avenida Colón, así es de que no pierda usted la oportunidad de acudirlo. Y también escúchenlos, mire, ellos nos han estado enviando a los doctores especializados, hemos tocado temas muy importantes, sobre todo para pues promover también y difundir la salud entre todos nosotros, así es de que escúchenlos, ellos vienen normalmente los miércoles o los sábados con temas muy interesantes a platicar con usted, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Ahí tiene usted, déjeme darle una recomendación que considero que es importante porque nuestros amigos de la cervecería yucateca, qué importante es el mes patrio y todavía no se acaba. Mire, déjeme darle la historia, que la michelada se popularizó hace durante los años 40. Yo no sabía que fuera tan antigua este concepto de la michelada. Y bueno, pues aquí nosotros la conocemos en dos versiones, la chelada y la michelada. La michelada pues es la que se le pone toda clase de chiles y salsas picantes. No, nada más se le pone salsa picante, ¿no? ¿De cuál le ponen? Yo ni sé. Salsas picantes a la michelada pueden ser varias, ¿no? Sí, lo puedes variar. Pero también la salsa inglesa. Salsa inglesa. Para la michelada. Y la chelada, pues solo limoncito y sal. Y mire, pues yo le voy a dar la recomendación, pues que se la tome con una cerveza yucateca. Porque la cervecería yucateca regresa a Mérida. Eso está sensacional. Un Montejo, qué rico, ¿verdad? Una Montejo bien fría. Me encanta que nuestros amigos de Grupo Modelo hayan decidido montar dos sendas plantas aquí en Yucatán. Déjeme decirle que Cervecería Modelo es una empresa socialmente responsable. Es una empresa que verdaderamente tiene pues muy altos los principios y los valores de una empresa socialmente responsable, y va a poner dos plantas, sendas plantas aquí en Junucmá, con una inversión de más de 5,000 millones de pesos. Así es de que hay que estar pendientes, vamos a seguir platicando estos temas con usted. Pero bueno, Laura, seguimos con el tema de hoy que está bastante bueno. Claro que sí, Robert, y estábamos hablando de la primera clave para generar acuerdos efectivos, que es utilizar el poder de las peticiones. Y como bien dijiste, ¿no? Uno de los grandes errores de nosotros, y en general tanto hombres como mujeres, niños, hijos, abuelos, es que asumimos que los demás nos adivinan el pensamiento. Sí. Y que saben qué es lo que necesitamos. Pero aquí lo peor de todo es que cuando no se cumplen nuestras expectativas, les guardamos resentimiento porque no nos brindaron eso que jamás pedimos. Pues sí, sí. Sí, ¿le ha pasado, amigo? Sí, ¿verdad? Sí, yo no sé por qué, pero la señora... Y si nos vamos más profundo, Robert, esto tiene mucho que ver con la educación, con las creencias, con el ego, de cómo fuimos crecidos, cómo eran nuestros papás, si se atrevían a pedir las cosas sin pena, o si les daba mucha pena, o decían, ay, tú no tienes por qué estarle pidiendo nada a nadie, tú resuélvelo. Entonces sí creo que muy acertado el motivo de la educación, de la creencia, del ego, y que muchas veces no sabemos o no podemos hacer peticiones. Yo creo, amigos, aquí, allá, mire, cuando no sabemos dar peticiones y usted hace un acuerdo con una persona y no fue claro en el acuerdo, pueden surgir 10,000 cosas. Lo peor del caso es de que si usted hizo un acuerdo donde usted se pseudo comprometió porque así lo entendió el otro, va a terminar esa relación. Y si la otra persona es una persona abusiva, porque los hay, que va a querer abusar desde de luego usted, que los hay. Y la gente abusiva abusa de los medio acuerdos. Ah, pues yo entendí que sí, ándale, que te ibas sí, a dar esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso sí. Si a usted le toca una persona abusiva con la que está haciendo una sociedad o un acuerdo, le puede ser ya mortal caminó para el negocio. Y luego le reprochan a uno el hecho de que es que no cumpliste tu acuerdo. Oye, pero es que eso no acordamos. Ah, no, eso es lo que yo entendí que acordamos. Por eso existen los convenios, por eso existen los contratos, problema, en donde las cláusulas están muy claras, los tiempos están muy claros, y las condiciones o los procesos o lo que se espera debe estar muy claro. O sea, bueno, no, bueno, debe. De repente hay convenios allá que no queda muy claro. Sin embargo, pues nada más para cerrar este punto de lo primero que hay que hacer es utilizar el poder de las peticiones. Piensa que lo peor que puede pasarte es que te digan que no. Y cuando tú haces una petición y te dicen que no, esa negativa es solo hacia la petición. No tiene nada que ver contigo. Sí, pero aquí es en donde yo les recomiendo leer el libro Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Otro de los acuerdos, sí, de que no tomes nada personal. No tomes nada personal. Y mire, para no tomar las cosas personal, hay que ser claro con lo que decimos, claro con lo que pedimos. Sí. Y si usted quiere pedir, mire, hay una forma muy linda y hermosa de pedir, es brindándose a los demás. Bríndate dando tu servicio, ofrece tu apoyo, ofrece tu ayuda, porque hay mucha gente que no lo quiere hacer, hay mucha gente que nomás está, pues como dice aquí, con un bajo perfil, queriendo pasar inadvertidos de los demás para no verse inmersos en un compromiso y evadir responsabilidades. Hay mucha gente que así vive y que pues pueden resultar ser grandes conflictos por no saber. Ahora, usted, amigo, en el dar un acuerdo, bríndelo, délo, póngase al servicio de los demás. Yo creo que esa es la mejor intención en un proceso de generar acuerdos. Por ahí decían que un acuerdo debe de estar estipulado en el término de ganar-ganar. Pero yo creo, yo voy un paso más allá, que es, yo te ayudo para que tú ganes, porque si tú ganas, yo gano. Que es un paso más allá en el proceso de brindarse. Y vas, yo les aseguro, amigos, que con esa honestidad y con esa transparencia, usted va a lograr muy buenos acuerdos y sobre todo mejorar tremendamente las relaciones en el trabajo, ¿no? El otro punto. Claridad en la comunicación. No es lo mismo una queja que una petición. Ay, híjole, ahí muchas veces confundimos. Sí, es más queja que petición. Sí, es más queja que petición. Sí, y pues bueno, hay que hablar de lo que nos molesta o de nuestras inconformidades, pero de una manera directa. Y pues no es no es un acuerdo o es una petición, sino que hay que mantener separadas ambas cosas, lo que es una queja y lo que es una petición. Yo creo que eso es un punto muy interesante de cómo lo observa este coach en cuanto a, pues, confundimos muchas veces la queja con la petición, porque sí, está envuelta en el no cumplimiento de la petición. Correcto. Estamos metiendo la queja. O no está... O estamos envuelta, haciendo la petición de manera de queja. No, o la petición está envuelta en una promesa no cumplida. O sea, okay, yo me quejo de la promesa que me hiciste y no cumpliste. Okay. Y eso a su vez es una petición, pues, de que cumplas la promesa que me hiciste. Pero hay que saber en qué momentos es el proceso de queja y es el proceso de petición. Por eso, muchas veces hacen la petición con una queja, como por ejemplo, ¡ay, tú nunca ayudas! Es, le estás pidiendo ayuda, pero de manera de queja. Entonces, la importancia es separar las dos cosas. Si vas a hacer una petición, hazla directa. Y la queja, pues, mire, ya es para quejarte. Déjeme, le voy a poner un ejemplo clarísimo. Espero que sea clarísimo. ¿Otro chiste? No. Nos quejamos de los gobernantes que tenemos. Esa es la queja. Y pedimos que se vayan. La petición debe de ser en el momento de votar. Ándale. Porque es cuando nosotros podemos ejercer nuestro derecho de escoger quiénes son los que nos van a gobernar. Y vamos por lo pronto, nos vamos a un corte. ¡Qué buena canción! Ese alemán. Angel se llama esta canción. Es el primer sencillo del álbum Sehnsucht de 1997 del grupo musical alemán Rammstein. Fue la primera canción del grupo en sonar en la radio y con ella comenzaron a ser conocidos allá en Alemania. Es una canción peculiar dentro del repertorio de Rammstein por los efectos de silbados generados por el teclado electrónico. Mire qué buena onda, parecía que sí estuvieran silbando, pero es el teclado electrónico. Buena música, buena selección, Juanelo, ya saben, como siempre. Juanelo nos consiente con buena selección de música que nos acompañan en el programa. Gracias a toda la gente que nos acompaña a través de Periscope. Gracias a Luis González, que dice que es un buen momento para encontrarnos aquí en Fórmula, en los negocios. Sí, nos puede ver en Periscope. Estamos en vivo transmitiendo para usted a través de toda la red de Internet. Es una maravilla utilizar la tecnología adecuadamente. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. ¿Cómo le caería? Pues mire, mañana al mediodía una sopa, la clásica sopa de flor de calabaza. ¡Ay, qué rico! De la mansión. ¡Qué bárbaros, qué manera! O un jugo de carne como el que hace la mansión. Son los platillos tradicionales de la mansión. Este restaurante que tiene 58 años y que está aquí en Mérida y que sigue haciendo sus platillos tradicionales, que le han dado mucho prestigio. Es una de las franquicias mexicanas de steakhouse mexicano más afamadas a nivel mundial. Tienen platillos tan deliciosos como esos tacos de tuétano. Son los únicos que yo he probado que están verdaderamente deliciosos, en tortillas de maíz azul, perfectamente cocinado, con un sabor espectacular. No, ¿yo qué le puedo decir? Vaya a la mansión. Además, en la mansión usted puede desayunar, comer y cenar. Además, usted, si lleva su botella de vino tinto, no le cobramos el descorche. Si es día de su cumpleaños, usted no paga nada. Bueno, tiene varias promociones espectaculares, tiene cortes de carne espectaculares. Yo le recomiendo, miren, los lomitos al jerez, que son muy tradicionales de la mansión, o el lomo al limón también, o el filete platense, también es un platillo muy especial de la mansión. Es una tampiqueña servida sobre una cama de tortilla de harina y bañada con nuestra salsa arriera. Además le hacen una salsa molcajeteada enfrente de su mesa, que usted escoge el picor. No, la verdad que la mansión es uno de los restaurantes de lujo aquí en Mérida. Fíjate, Robert, lo que mencionaste de las tortillas, son hechas a mano. Y sí, las tortillas rojas son de chile guajillo. Las verdes son de espinaca y chile poblano. Wow. Y las blancas son de manteca de cerdo y harina. Así que hay tres para escoger, la blanca, la roja y la verde. De veras, amigos, hasta las tortillas están buenas. Sí, deliciosas, muy ricas. Váyase a la mansión. ¿Dónde está la mansión? Plaza Solare, tercer piso. La Plaza Solare está sobre la avenida 49, enfrente de la Hacienda San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito. Déjeme decirle que creo que es el único restaurante que tiene 300 cajones de estacionamiento techados. O sea, su coche ni se moja ni se asolea. Usted llega directamente al restaurante por elevador, así es de que está perfectamente bien instalado este restaurante. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino que va por nuestra cuenta. Así es de que váyase a la mansión, se come delicioso. Se lo decimos con causa conocida, o ¿cómo se dice? Con hechos. Con hechos. Con evidencia. Bueno, y bueno, si quiere hacer alguna reservación, puede llamar al 688-3505. Repito, 688-3505. Bien, continuamos con el tema, Laura. Interesantísimo este tema para... ¿Qué podemos hacer para generar acuerdos efectivos en una, pues, en una empresa, en una comunicación que es todos los días, amigos? Y luego, fíjense, uno de los puntos más controversiales en las organizaciones, en las empresas, es de que siempre, bueno, no, está mal dicha la palabra, la mayoría de las ocasiones se quejan de que tienen mala comunicación. Es que, ¿qué les falta, muchachos, cuando platicamos con ellos? Nos falta buena comunicación. La buena voluntad de tener una buena comunicación y la actitud de servicio, diría yo. Son dos ingredientes básicos. La buena voluntad y la actitud de servicio. Que mañana vamos a hablar... ¿Cómo hacerle para tener un equipo de alto desempeño? Fíjate, que va relacionado con este tema. Con este tema. Y fíjate, antes de cerrar ese punto de la claridad en la comunicación, también del lado del oyente es importante que haya esa claridad y honestidad en su respuesta. Claro. Para aceptar o rehusar una petición o una oferta. Y aquí viene el famoso reto de que muchas veces, Robert, no sabemos decir que no. Es correcto. Y al hacer un meneo de cabeza, como diciendo, ajá, bueno, o algo así, nos comprometemos a hacer algo que ni queremos hacer, que ni estamos dispuestos a hacer, y que nos podríamos ahorrar ese conflicto y ese malestar, claro, innecesario, simplemente contestando que no. Y que no lo quieres hacer estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. No, simplemente hay que ser honesto. Y algo tan sencillo como una invitación a comer o un desayuno o cualquier situación de estas, pues es contestar, oye, discúlpame, pero ya tengo otro compromiso, no, gracias. Y no decir un sí y luego la mera hora estás dejando mal a todo el mundo, ¿no? Y bueno, otro de los puntos importantes en estos pasos que estamos viendo, verificar las condiciones de satisfacción. Recuerda que cada cabeza es un mundo, pensamos diferente, interpretamos el mundo de diferente manera. Que quizá la persona con quien hiciste el acuerdo entendió algo completamente distinto o lo interpretó a lo que tú le pediste o lo que tú le ofreciste. Aquí el punto importante es verifica lo que el otro escuchó y asegúrate que comparta contigo las condiciones de satisfacción de lo acordado. O sea, es tan simple como ampliar esa conversación y decir, oye, el acuerdo está en estos términos. es claro lo que estás comprometiéndote, sabes lo que tienes que hacer, me has entendido, me he sido claro con lo que te he dicho, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas en una conversación que tiene usted que hacer para verificar las condiciones de satisfacción del acuerdo. Si usted ve que duda, hay que profundizar en esa conversación. Porque dejarlo hablar para que repita o diga qué entendió o qué, cuál es su parte y qué es lo que él va a hacer, qué es lo que va a ofrecer. Fíjense, amigos, yo creo que aquí lo más probable es de que cuando usted eleve las conversaciones a este nivel, con estos elementos, usted podrá verdaderamente tener acuerdos efectivos. Dormir tranquilo, diría yo. Efectivamente. Y además mantener relaciones adecuadas con sus trabajadores, con sus socios, con su familia. Y bueno, pues aquí nomás les dejamos dos preguntitas importantes. ¿Cumples tus promesas o qué es lo que te detiene para cumplirlas? ¿Qué consecuencias te han traído no cerrar de manera adecuada tus acuerdos? Yo creo que hay que reflexionar en estos puntos y pues... Y además uno más yo quisiera agregar, ¿qué sería distinto en tu vida si te atrevieras a pedir lo que necesitas? A ver, otra vez... ¿Qué sería distinto en tu vida si te atrevieras a pedir lo que necesitas? Nos da miedo, nos da la educación, el ego, la pena. No, no sabemos pedir desde un alza de sueldo, desde un ride, desde muchas cosas que verdaderamente pues simplemente es pedirlo. Que lo más que puede suceder es que te digan que no, o sea... Fíjense, amigos, todo esto que estamos conversando con ustedes cuando tenemos oportunidad de hablar de temas de coaching, lo sacamos porque nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching que pueden mejorar ese desempeño de usted y de sus colaboradores en un negocio. Así es de que atrévase al coaching y va a ver cómo se incrementa el nivel de conciencia de su equipo de trabajo y usted puede pensar diferente. Se nos acabó el Márquenos tiempo, 944-1539 y hacemos una cita. Escríbanos, contacto @formulaenlosnegocios.com.mx. Vámonos, Robert. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.